que para ti. Ha llegado el momento, la vida es así. Cuando yo me vaya muy lejos de aquí, sé que llorarás por mí. Cuando yo me vaya muy lejos de aquí, sé que lloraré por ti. Me acordaré de ti, tus caricias, tus besos, tus abrazos, y rezaré por ti. Cuando lejos me encuentre de tu lado, y el beso aquel que me diste tú, te seguiré queriendo, te seguiré amando. Por más que pase el tiempo, no te olvidaré, no me olvidarás. Te seguiré queriendo, te seguiré amando. Por más que pase el tiempo, tengo que partir. Ha llegado el momento, la vida es así. Cuando yo me vaya muy lejos de aquí, sé que llorarás por mí. Cuando yo me vaya muy lejos de aquí, sé que lloraré por ti. Me acordaré de ti, tus caricias, tus besos, tus abrazos, y rezaré por ti. Cuando lejos me encuentre de tu lado,